Buenas noches. Ella lo miró y palideció. Luego volvió a verlo con pavor, sin dar crédito a sus ojos. Ambos se quedaron callados unos instantes. Finalmente ella se puso de pie y se dirigió rápidamente a la salida. Él la siguió y los dos recorrieron azarosamente los pasillos y las escaleras, subiendo y bajando. En una escalera estrecha y sombría ella se detuvo, respirando con dificultad, todavía pálida y aturdida. Me he asustado. Estoy medio muerta. ¿Por qué ha venido? ¿Por qué? Compréndame, Ana. Le ruego que me comprenda. Sufro tanto. No he hecho otra cosa que pensar en usted. Solo he vivido para ese pensamiento. Quería olvidar. Olvidar, pero... ¿Por qué ha venido? ¿Por qué? Gerob empezó a besarla en el rostro, en las mejillas, en las manos. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Los dos nos hemos vuelto locos. Váyase hoy mismo. Váyase cuanto antes. Se lo ruego por lo más sagrado. Se lo suplico. Debe marcharse. ¿Me oye, Dimitri? No puedo. No puedo continuar sin verte. Yo iré a verlo a Moscú. Jamás he sido feliz. No lo soy ahora y no lo seré jamás. No me haga sufrir más. Le juro que iré a Moscú, pero ahora debemos separarnos. Le apretó la mano fuertemente antes de soltarlo y luego bajó a toda prisa las escaleras, volviéndose a cada momento para mirarlo. Gerob esperó unos instantes y cuando todo quedó en silencio, recogió su abrigo y salió del teatro.